kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa. Esperamos el radio show favorito de vuestros oídos, el Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 22 horas. Es un poquito más de las 22 horas, llegamos a la sintonía de RVK Radio Vallecas en vivo y en directo 107.5 de la FM, por si nos escuchas por la zona sureste de Madrid a nivel FM. Estamos también en Infiernet a través de las www.radiovallecas.org y también a través de la plataforma de Asalto Mata Radio, la cual tiene una aplicación para que también puedas escucharnos desde cualquier sitio, móvil, tableta, ordenador, etcétera. Así que tecnología pura y dura para poder escuchar tu radio show favorito, en esta ocasión el correspondiente a la semana 47 del 2019. Ese año en curso que poquito a poquito va agonizando. No sé vosotros, no sé vosotras, pero yo ya voy escuchando las campanillas de los trineos y el trotar de los renos de Papá Noel ahí en la distancia. En cualquier caso, si permaneces en sintonía por las próximas dos horas, gracias por prestarnos tus oídos y esperamos comunicar, sintonizar e interactuar contigo de principio a fin, de origen a destino y sin ningún tipo de distorsión, malinterpretación en este, el conocido como el mejor lenguaje de comunicación jamás inventado. La música en todos sus aspectos, matices, etiquetas para el que le guste, y hoy además pues con un montón de estrenos y con un montón de cosas interesantes. No hablaremos de política, es el programa seguido, siguiente, posterior, como lo queráis llamar, a lo que fue la retransmisión en directo del escrutinio del 10N, un día importante en la retrodemocracia de este país, de nuestra querida Españistán. Y bueno, pues lo que ya se venía barruntando, esta vez sí que ha sido un ciclón, un tornado de 52 diputados lo que han conseguido estos chicos inteligentes de Vox, que sin despeinarse mucho van consiguiendo más que otros que llevan mucho tiempo currándoselo a nivel política en este país. Así que hoy le dedicaremos tiempo cero. Los análisis ya se hicieron en el escrutinio y hoy lo que va a primar es la música. y nos vamos a ir en el tiempo al año 1983, los maravillosos años 80, en los que un fantástico loco maravilloso llamado José Carlos Molina, y que capitanea una maravillosa banda en la que toca la flauta, canta y hace un montón de cosas, los New, sus queridos New, hacían un álbum que se llamaba Fuego. En ese álbum había una canción que desembocaba en otra. Había una canción que se llamaba Los Caballeros de Hierro y que iba totalmente conexa y unida con otra, que es la que hoy os vamos a poner. Y es que no todos los días se cumplen años, y la musa inspiradora, la razón de este programa, Nessa, la dama de la carroza negra, hoy tiene que sonar aquí, pues por motivo propio, porque para eso es su cumpleaños. No sabemos si se ha quedado en los 37 como nuestro querido responsable subsidiario Manu Men, pero por supuesto aquí va Nessa, tu canción desde el Iguana Rock, nuestra musa inspiradora, y por supuesto que lo seas por muchos años. Muchas felicidades, Nessa. Thank you. heridas. Serpientes de diamante rodearán tu cuerpo. Tigres y leones te vigilarán. Única dama, único rey. Sueños de felicidad. Unos de amor, un planeta lejano. Solo me encuentro en mi bola de cristal. Y AsaltoMataRadioRock.com te traen el Metal Christmas a tierras valencianas con el fin de la gira Sitcom Tour de los madrileños Mórbida, formación de puro thrash metal old school. Las citas serán el viernes 27 de diciembre en la Sala Asesino en Valencia, junto a una gran banda que aún no podemos desvelar. Entrada a 4€. Y el sábado 28 de diciembre la cita se vivirá en el Darkness Metal Pub de Sedavi, junto a Nightheart, que viene presentando su disco Un Nuevo Camino. La entrada será 6€ con consumición. Tras los conciertos, sesiones de puro heavy metal con clásicos de todas las épocas. Recuerda, viernes 27 de diciembre a las 20 horas, en la Sala Asesino, a 4€ la entrada. Y el sábado en el Darkness Pub a la misma hora, por 6€ más consumición. Reserva ya tu entrada en Entradium.com buscando Metal Christmas y no pierdas la oportunidad de vivir una Navidad auténtica de puro metal. Después de esa cuñita con avances de algunos de los conciertos de esa fantástica banda del amigo Flavio, ese guitarrista de Mórbida, bueno, pues esa banda Mórbida va a estar por el Levante Español, por Sedavi, por Valencia próximamente, así que os lo recordaremos mediante cuñitas que nos habéis hecho llegar, así que informados estáis. Arrancado ya el Iguana Rock de hoy con la dama de la carroza negra, a la que hemos felicitado por su cumpleaños, que cumpla muchos más, nuestra querida musa inspiradora y amor del coyote. Bueno, pues nosotros que lo veamos, por supuesto, que cumpla muchísimos más, y nos vamos a ir con más cosas en este programa, en este en nave musical que, ya sabéis, intenta volar lo más alto posible todos los domingos a partir de las 22 horas. Y bueno, pues nos vamos a ir a una banda que es de aquí, que muchas veces nos gusta recalcar, reseñar e insistir en que miramos mucho lo de fuera, postureamos mucho lo de fuera, facebookeamos mucho las entradas y lo que nos han costado un riñón y parte del otro, precios astronómicos nunca antes soñados ni vividos para bandas extranjeras, y luego lo que hay aquí, o lo cerramos los ojos o los oídos o lo ninguneamos o simplemente no lo apreciamos. Y de fuera, por supuesto, hay muchísimas bandas y muy buenas, pero es que también aquí se están haciendo muchas, muchas cosas. Y más o menos esto sería el resumen de la crónica del Festival AOR que hemos vivido ayer sábado, día 16 de noviembre, en la Sala Xoco, en la que había tres fantásticas bandas, como eran Hackers, desde Canarias, La Fase y los grandes, grandes, no me puedo, pues eso, olvidar de decir que son grandísimos y que son de aquí, de la Huerta Murciana Musical 91 Suite, a un nivel estratosférico, tres fantásticas bandas que hicieron las delicias de todos los que allí nos dimos cita. Ojalá que se hicieran más cosas como lo que se ha hecho, y gracias a la gente que lo hace posible, entre otros, pues Flavio, al que tuve oportunidad de conocer unos días antes. Así que gracias por apostar por cosas que la gran mayoría de la gente o no comprende o no entiende o no sabe cómo disfrutar. El AOR y el rock melódico, para aquellos que les gusten las etiquetas, es algo maravilloso, y creo que fue una fiesta en toda la regla y por todo lo alto en esa sala Xoco. Así que se hagan más cosas como esas, y nosotros que lo veamos y que lo disfrutemos, por supuesto. Y no quería dejar de, antes de toda esta parrafada, dedicar el siguiente tema, que, como digo, es una de las bandas de aquí, se llama Monterrey, están estrenando un nuevo álbum, pues al fantástico compañero David Collados, que el otro día en un evento de Azrael, pues tuve el gustazo, sin haberlo buscado, de encontrármelo y de volver a disfrutar de su compañía. Un señor que está llevando muy buenas bandas, dándolo todo, pues porque se le conozcan y porque muchos las podáis disfrutar en directo. Y una de ellas son unos fantásticos músicos que tienen un disco de este 2019 que se llama Al final del camino. Estamos hablando de los grandes Monterrey, y creo que estos chicos lo están haciendo muy bien y merece la pena de que suenen en este programita, en vuestro querido Iguana Rock. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and a woman warm, I've been kicked. Como decimos, vienen de estar presentando un disco que es el Al final del camino de este 2019. Y bueno, pues dedicado a ti, David Collado, vamos a ponerte este temita que nos gusta mucho. Unos chicos que lo hacen muy bien, excelente base rítmica, excelente grupo en todos los sentidos, excelentes músicos. Hemos tenido la suerte de verlos en directo y alguna cosa hemos grabado en algún festival también con el compañero David. Y cuando haya un poquito de tiempo, por supuesto, os lo colgaremos y lo subiremos a la red de las redes para que todas, todos podáis disfrutarlo. Ahora es el momento de que suene Donde el río suena, que es como se llama el tema elegido. We'll be right back. continuáis por aquí en Iguana Rock. Y nos apetece dar cancha a bandas que próximamente nos visitan. Y bueno, vamos a ir con unos chicos que cortesía de Frontier Records, si todo va bien, estarán visitándonos el 8 de diciembre en la Salamón. Se llaman Eclipse. Su álbum Paradigm, que es lo último que tienen, lo que sería lo mismo, Paradigma, os vamos a poner un temita que se llama Viva la Victoria. Es el nuevo tema de Eclipse y que además nos llega en forma de vídeo musical, por si lo queréis ver en la red de las redes, en YouTube, etcétera. Todo un detalle que estos chicos lo hayan llamado así. Y como decimos, recordaros que estarán el 8 de diciembre en la Salamón. Y ya sin más dilación, vamos con ellos, los grandes Eclipse, que también desde Tierras Gris hay mucha calidad y cosas que merecen muy mucho la pena, como este. Así que vamos con Viva la Victoria. Un tema muy festivo con unos coros fantásticos, ¿no? Este del Viva la Victoria. Estos chicos de Eclipse en los últimos años se han presentado ante audiencias de todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, Japón, Australia y Europa, y han abierto para grandes, gigantes bandas como Aerosmith y Scorpions. Sus álbums han acumulado millones de escuchas registradas en varios países europeos, incluido el top 20 de la lista oficial de álbumes de Suecia para su álbum anterior Monumentum. Y es que estos chicos, capitaneados por el señor Erik Martinsson a la voz, vienen de tierras suecas. Ya podéis haber visto un tema muy festivo, coros masivos sobre guitarras pesadas con la voz estelar del líder, Mr. Erik Martinsson. Y os hemos dado a conocer el Viva la Victoria, primer single, vídeo del disco, y con la banda estaba cooperando el reconocido director de vídeo Patrick Ulaeus. También deciros que el guitarrista principal de la banda es el señor Magnus Henriksson. Y este paradigma es el Tour de Force de Eclipse. Si eres un fanático, estarás encantado con esta nueva entrega que hoy desde aquí en Iguana Rock te hemos presentado, ya sabéis, en la Salamón. En su gira por aquí por España, el 8 de diciembre, si te animas. Y otro chico que nos visita por aquí y que viene de tierras canadienses, no nos cansamos ni nos cansaremos de ponerlo. Es más, hasta amenazamos con hacer un señor especial de este chico que estará en el Within Center aquí en Madrid y en varias fechas más de gira por España, Mr. Bryan Adams. Con su gira Shine the Light, entre otras fechas, estará el 9 de diciembre en el Within Center de Madrid, el 10 de diciembre en Bilbao y el 11 de diciembre en Barcelona. En Madrid en el Within Center, en Bilbao en el BEC y en Barcelona en el Palau Sant Jordi. Así que cortesía de Doctor Music, nos apetece ahora escuchar con vosotros, con vosotras, un fantástico tema Unplugged de la MTV. Archiconocido, maravillosas baladas, muy romanticón, pero muy rockero y fantásticamente comercial. De comercial, pero que no aburre. Así que la única cosa que pinta bien en mí eres tú. The only thing that looks good on me is you. Así es el tema, que lo vamos a recuperar en grabado en directo en Unplugged de la MTV. Y disfrutarlo aquí en Iguana Rock. I don't look good in all my new suits, love Gucci shoes. el canadiense de oro nos visita de nuevo y yo no me lo perdería, forastero o forastera. Qué pedazo de músico, con cantidad de canciones formando parte de bandas sonoras, maravillosas baladas, rock comercial que entra antes de a la primera vez y que se vende por sí solo. Un fantástico músico, Mr. Brian Adams. Ya sabéis, en Madrid, el Within Center. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Continuamos por aquí en la carretera con mucha música para vosotros, para vosotras. Nos vamos a ir con alguna cosita que queríamos haberos estrenado hace semanas y que al final las cosas se van demorando. Y hoy tiene que salir. Estamos hablando de un buen descubrimiento, una gran banda, Eternal Psycho. Se pasaron las semanitas o los días de Halloween, donde nos hubiera gustado hacer coincidir este Zombie Attack, que es el nombre de su álbum, el álbum que hoy os estamos presentando, de Eternal Psycho. Your Demons Are Real, tus demonios son reales, es el nombre del álbum. Y ahora sí, perdón, Zombie Attack es el temita que os vamos a poner de estos chicos. Estos estrenos del 2019, así que degustarlo por vosotros mismos, Eternal Psycho. pues ahí estaban los queridos Eternal Psycho creando atmósferas como pocos, auténticos y genuinos y bueno, pues muy modernos. Y es que hay que estar a la última de las cosas que aparecen a nivel mundos sonoros y melodías musicales alternadas con un montón de matices que pintan, pero que muy bien. A veces la convivencia es cuestión de vida o muerte. Por eso en tus maniobras, mira dos veces por el retrovisor. Piensa que compartes espacio con las motos, porque son más ágiles, pero también más frágiles. Bueno, como decía ese spot, mucho cuidado en estos tiempos de noviembre que corren con casi media España nevada, mucho hielo, mucho frío, mucho viento y mucha lluvia. Cuidadito ahí fuera las motos, que son quizás de los más débiles junto con las bicicletas, y el abuelito que tiene que cruzar con su bastoncillo el paso de peatones, que nuevamente ha sido pintado con pinturas deslizantes. Siempre, siempre estaremos denunciando desde aquí y hasta que se consiga que existen nuevas formas mejores y comprobadas de guardarraíles, de que podemos quitar de nuestras carreteras esas cuchillas asesinas de la contrata del amiguete. Hay ya productos patentados modernos, nuevos, y no solamente pensados para las latas, para los coches, sino para nosotros los moteros. Y también se podrían corregir las pinturas deslizantes con las que se adornan de blanco las calles y que cuando llueven son una solución mortal de traumatismos, pues para un montón de viejecitos y de personas impedidas que con su garrotilla, con su bastoncito, tres gotitas cruzando el paso de peatones y cadera rota. Pero eso viene un poquito a reflejar lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y es que nos estamos deshumanizando a marchas forzadas. El ser humano, y en concreto aquí en Españistán, es el único borrego animal que se tira piedras en su propio tejado. Pero bueno, nosotros no dejaremos de denunciarlo desde aquí, porque creo que se podía hacer mucho más de lo que se está haciendo. Cambiamos de tercio, vamos con lo nuestro, que es la música, y hay unos chicos que también vienen de Suecia. Se llaman Ghost y también van a estar sonando en el Within Center en diciembre. Yo no me lo perdería, forastero, forastera. Vienen con la secuela de lo que es el álbum del 2018, el Prequel. Y estos chicos, aunque no tienen mucho fondo en el sentido de que no son muy antiguos, en muy poquito tiempo, con su parafernalia fantasmal, con sus eventos fantasmagóricos y todo amenizado con una muy buena base rítmica y una muy buena banda, unos buenos álbums y fantástica música, lo están consiguiendo como pocos. Así que, ¿por qué no escuchar ahora mismo Las Ratas de su Prequel, el último álbum que vendrán a presentar por aquí, en concreto en el Within Center aquí en Madrid? Ahora os damos más detalles. Yeah. todo un show con una fantasmagórica y tétrica puesta en escena que no deberías de perderte. Ellos han llamado a este Ultimate Tour el Death Europe 2019, el Tour de la Muerte en Europa para 2019. Y entre las bandas teloneras vienen con Anthem, Witches y Tribulation. El 8 de diciembre estarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 de diciembre en el Within Center de Madrid. Puede sonar atípico tópico, pero yo no me los perdería, forastero. Hey, this is Dee Snider from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Here I go out to sea again. The sunshine fills my head. Dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonder. Bueno, vamos a ir también a continuación con gente que también nos va a estar visitando próximamente. Benditos los directos y bendito la música en directo. Que algún día cuando no la tengas te acordarás que podías haber asistido o apoyado a las bandas de aquí, de allá, que vienen a, pues eso, tocar, batir sus álbums bien concebidos en estudio, en escenarios, en el directo, en la magia del directo, de esa comunión músico-oyente. Y bueno, a continuación vamos a ir con los catalanes Quilmara. Son una banda que estarán acompañando aquí en su gira europea y fechas por España a los polacos Crystal Viper. Y estos catalanes Quilmara, tras más de 15 años sobre los escenarios y 4 álbums de estudio sobre sus espaldas, no paran de trabajar y conseguir hitos en su carrera. Este año hemos podido verles habrán podido disfrutarlo algunos en grandes festivales como ha sido el The Ring de Suiza o el Rock Fest de Barcelona. Y a los polacos Crystal Viper, que se acercan por España, van a estarles acompañando presentando lo que es su último álbum, Across the Realm of Time. Aquí en Madrid estarán el 1 de diciembre en la Sala Nazca Crystal Viper y Quilmara. Y Quilmara arrancarán lo que se ha bautizado como el Across the Winter Tour 2019. Lo harán en la Sala Apolo 2 de Barcelona, acompañando al mítico vocalista noruego Jorn Lande. Seguirán la gira acompañando a la banda polaca de heavy metal Crystal Viper, con la que visitarán 4 ciudades de esta nuestra península ibérica de Españistán a finales de noviembre. El 21 de noviembre estarán en Barcelona en la Sala Apolo 2, el 27 de noviembre en Lisboa en el RCA Club, el 28 de noviembre en el Forum Celticon de A Coruña, el 29 de noviembre en The Golden Garden Club de Burgos, el 30 de noviembre en el Café del Teatre en Lleida, el 1 de diciembre en Madrid en la Sala Nazca y el 21 de diciembre en Terrassa en la Sala Infierno. Yo creo que ya llega el momento de dejar la palabrería en las presentaciones y que hable la música por sí mismo. Y en este caso, Kilmana, una pedazo de banda que vais a ver lo que pueden hacer con sus instrumentos, esas guitarras, esos coros, esas teclas y esa base rítmica. Pedazo de banda, yo no me lo perdería, forastero, e insistimos en lo que muchas veces parece típico tópico, son de aquí, o por lo menos mientras Cataluña siga siendo una región de aquí, de lo que es nuestra querida Españistán, si es que no termina de romperse. Machine y AsaltoMataRadioRock.com te traen el Metal Christmas a tierras valencianas. Con el fin de la gira Sitcom Tour de los madrileños Mórbida, formación de puro thrash metal old school. Las citas serán el viernes 27 de diciembre en la Sala Asesino en Valencia, junto a una gran banda que aún no podemos desvelar. Entrada a 4 euros. Y el sábado 28 de diciembre la cita se vivirá en el Darkness Metal Pub de Sedami, junto a Nightheart, que viene presentando su disco Un Nuevo Camino. La entrada será 6 euros con consumición. Tras los conciertos, sesiones de puro heavy metal con clásicos de todas las épocas. Recuerda, viernes 27 de diciembre a las 20 horas en la Sala Asesino, a 4 eurillos la entrada. Y el sábado en el Darkness Pub a la misma hora por 6 euros más consumición. Reserva ya tu entrada en Entradium.com buscando Metal Christmas y no pierdas la oportunidad de vivir una Navidad auténtica de puro metal. Continuáis por aquí, vamos a recordaros esas formas de contacto, ese mail que es el asutiempo@iguanarock.net. Tenéis una página web que es las www.iguanarock.net. También podéis encontrar nuestro radio show Iguana Rock en Facebook, que es así como se llama, Radio Show Iguana Rock. Carlos Coyote con las dos con K, por supuesto, con K de contracorriente el que os habla. En Skype estamos en la cuenta Iguana on the Rocks y tenemos también un Twitter que es el Iguana Rocknet, como la web Iguana Rocknet, para todo aquello que querráis tuitearnos o contarnos por Twitter o retuitearnos, en fin, con todas las cosas que se pueden hacer con esos maravillosos 140 caracteres si quieres aprovecharlos hasta el último. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir con un fantástico guitarrista, un buen bluesman, un buen rockero, y es de Londres. Se llama Steve G y próximamente estará tocando por aquí en directo. Ya os hemos comentado al principio que no quedan muchas semanas para dar cerrojazo a este año 2019 y se nos acumulan fechas en un mes tan bonito para ir a conciertos, con algunos días libres que, y noches que tendrá la peña en el mes de diciembre. Pues qué deciros de Steve G, este gran guitarrista londinense catalogado a la altura de grandes figuras como Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan o Jeff Beck. Ha logrado crear un sonido personal y auténtico, encumbrándole como una gran figura del blues y referente de nuestros tiempos. Es muy versátil y precisamente hoy hemos elegido un tema que se llama El gato en el sombrero, para que veáis su versatilidad y su virtuosidad. Eso a la hora de tocar temas rápidos, que también lo sabe hacer a nivel lento y a nivel bluesero magistralmente. Un auténtico maestro, el señor Steve G, que tiene una manera muy fresca y única de entender el blues. Su último y reciente disco ...y digo reciente porque 2016... me parece pues reciente comparado con la historia que tiene este planeta, por ejemplo, en el cosmos. Pues del 2016 es este Blue que os vamos a presentar y que es una auténtica maravilla. Mezcla de sensibilidad, garra y personalidad. Es un artista dinámico y muy versátil. El gran Steve G ha actuado en los más sonados e importantes festivales a lo largo de 10 países, conquistando audiencias tanto de Europa como de América. Hace temas propios, propias canciones y versiona lo mejor de los más grandes, Llámese Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Eric Clapton, ZZ Top, Gary Moore, Santana, Jeff Beck y un largo, largo etcétera. Todos ellos cobran vida en sus directos llenos de garra, fuerza, entrega y fluidez. Por todo ello, este completísimo artista no para de trabajar por todo el mundo, demostrando en cada uno de sus conciertos sus potentes directos y su amor por la música. Como tenemos alguno de sus próximos conciertos, pues por supuesto informaros de ello, siempre dando cancha a la gente que tiene por ahí citas sonoras con la magia de los directos y los escenarios, y ojalá que podamos coincidir en muchos de ellos. El gran Steve G, una vez que nos ha llegado la programación del Piratas Rockway, uno de los mejores sitios para comer tanto en fin de semana como entre semana, con sus menús del día de 12 doblones tan solo y 27 mil millones de platos a elegir entre primero y segundo, tienen un fantástico barco escenario que hace las delicias de todos los músicos que van por allí. Además, los conciertos son gratuitos y bueno, pues entre los conciertos de noviembre destacar este que Steve G dará el sábado 30 de noviembre, donde entre otras cosas hará versiones de rock. Nosotros os vamos a poner, para que conozcáis, el álbum Blue del 2016. Y qué manera de tocar la guitarra, qué fantástica banda, qué bien lo hace con este Cat in the Hat, el gato en el sombrero. We'll be right back. buenas noches, saludos cordiales en la sintonía de Radio Vallecas, una emisora con seres de muy diverso pelaje, esos abrazafarolas, chupópteros y sumisos correveidiles, pero de entre todos, el primero de todos ellos destaca ese estómago agradecido, maestro del buen comer y catedrático del mejor beber, ese que nosotros que coyote, coyotito, coyotete. A ti te hablo, coyote, el tiempo, ese juez insobornable que quita y da razones, pondrá a cada uno en su sitio. Bueno, todo un honor y admiración que nos escuche el puto amo, que ahí nos ha dejado esa cuñita, el gran Super García, que sabe cómo las gasto y, bueno, pues de vez en cuando me manda esos recaditos. Así que gracias, compañero del metal, por estar también a la escucha, junto con el amigo Lolillo y un montón de gente más, seguro, si no en el directo, por lo menos en el diferido. Cuando nos escuchéis y subamos el podcast, que lo hacemos cada semana, ya sabéis, los podéis encontrar en www.iguanarock.net. El próximo será el de esta semana actual, que comenzamos semana 47 de este 2019, que poquito a poco se va terminando y le vamos dando portazo. Nos vamos a ir con una banda en la que hay excelentes músicos, un poquito de blues para el cuerpo. Y ahora que le están haciendo un impeachment al señor Trump, veremos a ver en qué termina la cosa. No todos los presidentes, pero sí algunos presidentes americanos, se les ha hecho procesamiento por impeachment y muchos han tenido que dejar esa presidencia del país. ¿Pasará lo mismo con el señor Trump? No lo sabemos. Pero qué poquito os acordáis ahora de Mónica Lewinsky. ¿Os acordáis de Mónica Lewinsky? La mesa, la sala oval, ¿no? Bueno, pues aquí estos chicos tan simpáticos, que son Fede Aguado, Chus Blues, José Blue Fingers y el magnífico armonicista Osi Martínez, van a hacer que pongamos un temita súper simpático y súper cómico, que se lo quiero dedicar, por supuesto, al señor Lolo Vázquez a la escucha. En su momento estos chicos se reunieron y en directo en el Hospitalet grabaron un disco que se llama Juntos y Revueltos, con la magia y simpatía de sus letras y el directo, los cuatro, Chus Blues, José Blue Fingers, Osi Martínez y Fede Aguado, y vamos a escuchar precisamente el termita que abre el álbum, se llama Armónica Lewinsky. No, ese es el tema que abre el álbum, Armónica Lewinsky. Pero vamos a poner un temita que se llama Juan Enrique, o lo que es lo mismo, John Henry, precisamente porque está la armónica del gran Osi Martínez, que próximamente, junto con los Osiados, estará tocando por aquí, en la City, en la capital del Imperio, en Madrid y gratis. Así que vamos primero con la música, Juan Enrique, John Henry, y así de bien suenan estos chicos en directo. Enrique era un hombre de acero, trabajaba en el ferrocarril. Era toda una leyenda y, según se cuenta, sus hazañas son más de mil. Sus hazañas son más de mil. Juan Enrique tenía una maza más potente que un martillo pilón. Si de un clavo se trataba, él nunca fallaba. Juan Enrique era un campeón. Oh sí, él y su martillo pilón. Le gustaba el polvo del desierto y el polvo de la vía del tren. El polvo de la pradera en otoño y primavera, y el polvo del agua también. Y el polvo en el agua también. Las mujeres de todo el estado le pedían siempre algún favor, y como buen samaritano, en vez de una mano, siempre les echaba las dos. Oh sí, siempre les echaba las dos. ¡Vámonos! Los tiempos estaban cambiando y Juan Enrique oyó decir que habían inventado algo muy sofisticado y que lo iba a sustituir. ¡Oh no! Y que lo iba a sustituir. Se trataba de un artefacto económico y fácil de usar, que en muy poco tiempo hacía lo que un hombre en todo un día, y no se cansaba jamás. No, no, y no se cansaba jamás. Y Juan Enrique lanzó un desafío y propuso una competición, y empuñando su herramienta le plantó cara a la ciencia. Vamos y que gane el mejor. Vamos y que gane el mejor. Si Juan Enrique venciera al progreso, lo seguiría por tierra y por mar. Pero no solamente por eso, sino por un beso que me quiera dar. Se enfrentaron la máquina y el hombre en una contienda desigual. Más se habían olvidado del factor humano, de ese factor físico y de ese mental, sobre todo de ese mental. Y Juan Enrique ganó el desafío, pero no aguantó su corazón. Y ha pasado al firmamento de los héroes de los cuentos por caer al pie del cañón, él y su martillo pilón. Y esta historia tiene su moraleja, pero yo no la acabo de pillar. Dime tú qué significa que el trabajo dignifica si te mueres por trabajar y te matas a trabajar. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Did I ever take you in my arms, look you in the eye, tell you that I do? Continuáis por aquí en el Iguana Rock. Let you look inside. Todavía nos queda un poquito de tiempo para seguir arreglando el mundo musicalmente con vosotros, con vosotras, si así lo deseas. There never could be a better. Ahí estaba esa cuñita de Teruel. Felicitar a los chicos, a los partidos políticos que han conseguido que en Teruel haya un diputado. Teruel existe, claro que sí. Igual que lo consiguió Miguel Ángel Revilla en Cantabria, Teruel tiene ya su representación parlamentaria. Así que para ellos iba dedicada esa cuñita que hemos puesto. Antes de ir con el próximo tema. Otro día de estos chicos que han sonado, pondremos el armónica Levinsky, pero como os habéis quedado con el Juan Enrique John Henry. Cachondos mentales, ¿verdad? Pues el maravilloso armonicista que sonaba en ese tema estará próximamente en directo. Hay un pub irlandés que se llama The James Joyce, aquí en Madrid. Y el 22 de noviembre, que es un viernes, Ozzy y los Oxidados estarán gratis by the face a partir de las 23 horas en la calle Alcalá 59 de Madrid. Yo no me lo perdería, forastero, y si podemos nos daremos cita, claro. Recordar, The James Joyce Irish Pub, Ozzy y los Oxidados a partir de las 23 horas del viernes 22 de noviembre. Que esto está en la calle Alcalá 59 y la entrada es gratis. Bueno, ya que estamos hablando de gente que toca próximamente, recordaros que el viernes 29 también en el Piratas estará de nuestro amigo Albarceus la banda Gran Asalto Band, que hacen blues rock y que comienzan estos conciertos sobre las 12 horas en ese maravilloso barco escenario del Piratas Rockway de Alcorcón. Así que Gran Asalto Band estarán el viernes 29 de noviembre. Bueno, y hace poquito se ha estrenado un nuevo homenaje a una banda mítica maravillosa de aquí, que son Los Asfalto. La gente les quiere mucho, les sigue demandando musicalmente. Nosotros tuvimos además la fortuna de estar en La Ribera viendo hace unos cuantos meses ese maravilloso reunión con Miguel Oñate, con Jorge García Vanegas, con todos al pie del cañón de aquellos fantásticos álbums, el Más que una atención y el Cronofobia. Y bueno, pues hay gente que, bandas como Dry River, se atreven a hacer maravillosos covers, maravillosas versiones, como la que os vamos a poner a continuación. El tema mítico de Los Asfalto se llama Tiempo Gris, y como os hemos dicho, esto es estreno total, es el homenaje a Asfalto, que se llama Seres Urbanos y que han decidido denominar Hasta que aguante el corazón. Tiempo Gris, sonando aquí en Iguana Rock, de la mano de estos chicos. Los chicos que se llaman Dry River. Abro la puerta de casa y me pega el viento. Es otro día que pasa y yo no lo siento. Siento la lluvia en la cara, pero es por dentro. Lo que tienes nunca hasta que lo has perdido. Nunca será un buen día para morir. Nada llena el vacío que hoy hay en mí. Se queda pequeño el mundo, pequeño para cubrir mi soledad. La fe en sí mismo es peligroso. Hacer del amor refugio es más que tonto. Nunca sabrás lo que tienes, nunca hasta que lo has perdido. Que hoy hay en mí. Se queda pequeño el mundo, pequeño para cubrir mi soledad. Yo no lo siento. Siento la lluvia en la cara, pero es por dentro. Siento la lluvia en la cara, pero es por dentro. Soy Miguel Oñate, un fuerte abrazo a todos los oyentes de Iguana Rock, que es lo que estáis escuchando en este momento. Salud. Casi al final del programa y también hemos cruzado el Ecuador del mes de noviembre. Va quedando poquito ya para final de mes y afrontar lo que será el último mes, el doceavo, con todo lo que está cayendo en este país y con todo lo que ocurrió y las conclusiones que se sacaron después de las enésimas elecciones del 10N. Y bueno, pues para olvidar las penas y esta asquerosa angustia de rutina, del bloqueo, pues eso, del Parlamento, del bloqueo político, del bloqueo presidencial que está padeciendo esta nuestra querida Españistán, pues qué menos que comentaros y difundiros próximas excusas para ir al directo y tomarse una cervecita, una copilla y disfrutar de la música en directo. Y hay unos chicos que nos tocan mucho, mucho, desde hace mucho tiempo, la fibra sensible con eso de tocar en directo, porque lo hacen muy bien, y se llaman COZ. Además tenemos entrevista especial con ellos colgada ahí en nuestra web. Y bueno, ¿qué deciros de los COZ? Pues que han sacado un nuevo álbum que se llama La Suite del Diablo, y que aparte de los clásicos de Más Sexy, Las Chicas Son Guerreras y muchos más, los estarán cocinando, y nunca mejor dicho, en directo, en un sitio que se llama La Cocina, el viernes 29 de noviembre a eso de las 22:30 horas. Y recordar que la entrada anticipada con consumición vale 10 pavitos y en taquilla con consumición 12 pavos. Así que por un precio tan majo, yo no me lo pensaría, forastero, porque además La Cocina no es que sea muy grande, tiene aforo limitado y está aquí en Madrid, en la calle Alberto Alcocer 48. Esto tendrá lugar el viernes 29 de noviembre a partir de las 22:30 horas. Y los amigos de COZ tienen por ahí invitados que estarán con ellos: Carlos Pina de Panzer, Isaac Palón, que estuvo en Los Putos Viga, Juan Olmos de Antigua, Miguel Oñate, que acabáis de escucharle en la cuñita que os hemos puesto, Pancho Martínez, Bella Bestia, Raúl Abad de Desencajaos, Valentín del Moral de Chino Banzai. Así que con todo lo que está ocurriendo de los CDRs, con todo lo que está ocurriendo de la independencia, cuando ni siquiera llegan a un 50% la gente que la está exigiendo y se están olvidando de los que no quieren saber nada de ese tema y viven por ahí por tierras de Cataluña, qué mejor que poner un temita de un álbum que se llama Revuelta. Estuvieron por aquí de invitados los COZ, precisamente con ese álbum, y con ellos estuvimos arreglando el mundo. Yo no me perdería la letra de esta canción. Maravillosa letra con fantásticos músicos y Miguel Ángel Cachorro, por supuesto, en las guitarras. Estamos hablando del álbum Revuelta y el tema Salir del Ombligo. Lo tocarán en directo, a mí por lo menos me molaría mucho. Y yo sin encontrar, y un bebedizo que me ayude a olvidar tanto desastre. Tanto tiempo mirando hacia el abismo, no tengo claro si hay que seguir buscando o escaparse. Ahora que el mundo ya no tiene fronteras, yo no consigo encontrar la manera de salir del ombligo. Encontrarme contigo. ¿Cómo has cambiado? ¿Qué es lo que te pasó? ¿O estás pensando qué distinto soy yo de lo que era? Y ahora que sé que has encontrado otro amor, entiendo menos que pintabas tú viviendo a mi manera. Ahora que el mundo ya no tiene fronteras, yo no consigo encontrar la manera de salir del ombligo y encontrarme contigo. Ríete de mí si te hace feliz, pero recuerda, con las pirañas que arrancaban mi piel cuando estaba en tu ombligo. Contaba contigo cuando estaba en tu ombligo. Contaba contigo. enfermizo centro de gravedad en que apoyarme. Con tanto tiempo mirando hacia el abismo, no reconozco a los que estaban en lo mismo y de mi parte. La mejor forma de empezar la semana. Va avanzando la noche, se van consumiendo los minutos de vuestro radio show favorito, el Iguana Rock. Y antes de que lleguemos al final, si queremos seguir dando cancha a visitas de bandas, a bandas que nos visitan, próximos directos, y como no todo iba a ir de suecos, en el término guiri, y es que hemos puesto unas cuantas bandas suecas esta noche, vamos a ir con los teutones alemanes Brainstorm, cortesía de Kivens. Van a estar junto con dos invitados. Aquí en la sala Soundstage el jueves 21 de noviembre. Los invitados son los españoles In Vain y la banda Sinneresi. Brainstorm, los alemanes han decidido llamar a su tour el Midnight Ghost Spanish Tour 2019. Y bueno, pues la apertura de puertas será a partir de las 20 horas y la entrada anticipada vale 18 pavos, anticipada como decimos, y en taquilla 22 pavos. Una banda que merece muy mucho la pena y que aunque estamos en el 2019, nos apetece y mucho compartirla con vosotros cuando tocaban un álbum que se llamaba Downbars del 2008. El tema se llamaba Stained with Sin y maravillosos, maravillosos, potentes, atronadores. Señores, señores, abrimos las puertas del infierno Iguana Rockero para que pasen sus majestades los alemanes Brainstorm. Si tienes la oportunidad de verlos en directo, eso que te llevas pa'l cuerpo. las mejores voces blueseras rockeras del panorama español. Jimmy Barnatan, recordándole ahora en un trabajo del 2018 que era la banda sonora original de una película que se llamaba Jefe. Vaya manera de cantar que tiene este chico, que algunos que ven mucha televisión le conocerán por Chucky y por un montón de historias más, ya que es un fantástico actor en un montón de series y de películas que ha realizado. Pero quizás alguno o alguna no había reparado en su excelente carrera musical que tiene. City Lights Up, el tema que estáis escuchando, que se abren las puertas también, y una alfombra roja enorme para Mr. Jimmy Barnatan and the Cocooners. Thank you. Pues con Jimmy Barnatan y The Cocooners y ese pedazo de tema, el City Lights Up, prácticamente vamos a dar fin y terminar el programa de hoy, el Iguana Rock de hoy, que esperemos que os haya molado. La banda sonora compuesta por él formaba parte de la película Jefe, que como decimos es de nacionalidad española, del año 2018, y que es de género de comedia. La música de él, el guion era de Nacho López y Marta Sofía Martins, la dirección de Sergio Barrejón, y en el reparto estaban actores como Luis Callejo, Juana Acosta, Carlo Dursi, José Bengoechea, Bárbara Santa Cruz y Adam Jezierski. Como decimos, una banda sonora súper, súper interesante para una película que quizás a lo mejor ha pasado o ha podido pasar sin pena ni gloria. Pero bueno, aquí estamos nosotros para acordarnos de las cosas que musicalmente muchas veces acompañan a películas y a bandas sonoras, y en este caso la de Jaime Barnatan, o más conocido como Jimmy Barnatan, y con su banda The Cocooners. Nos vamos, compañeros del metal. Esperemos que hayáis disfrutado con nosotros, igual que nosotros también lo hemos disfrutado con la música y los estrenos que os hemos pinchado. Hoy menos parrafada política, no había nada en juego, no había nada que escrutar. Así que os esperamos próximo domingo, que si la vida funciona bien estaremos aquí en directo, y será el 24 de noviembre, correspondiente a la semana 48. El domingo día 1 de diciembre sí estaremos enlatados, así que ya veremos lo que os encontráis por aquí. Y bueno, pues si os gusta la buena música, yo no desconectaría de la emisión de Radio Vallecas 107.5 de la FM y www.radiovallecas.org, porque si os gusta la música de Jimi Hendrix, seguramente os encontréis cosas guapas por ahora cuando termine nuestro programa. Además, en directo del señor Hendrix. Por nuestra parte, gracias por estar ahí, que os esperamos la próxima semana, que tengáis semana tranquilita, y los que estéis retornando, los que salgáis ahora, cuidadito en la carretera, con ese hielo, lluvia, viento y nieve en muchos casos, pero que ya tocaba porque estamos en otoño, y es que climatológicamente nos tenían mal acostumbrados.